muchas formas de contactarnos. Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, página web, teléfono. Vos nos escuchás en 91.7. Y ahora nosotros queremos escucharte a vos. Comunicate. 42 42 67 42 17 54. WhatsApp 29 20 60 36 15. Baja nuestra aplicación desde tu celular en Play Store. Búscanos como FM Raíces 91.7 Viedma. FM Raíces. En el invierno 2020, tu mensaje es nuestra voz. Es nuestra voz. Atención al ciudadano. ¿Estás cansado de las novelas intrascendentes de la tele? ¿Qué? ¿Te aburren esos programas políticos? ¡Qué lindo es dar buenas noticias! ¿El equipo de fútbol no juega la copa o quedó eliminado? Tranquilo, prende la radio y escucha Radio Caos todos los miércoles a partir de las 21 horas por Raíces FM 91.7. El antídoto contra la mala onda. Hola, ¿qué tal? Esto es Radio Caos, programa número 86. Estamos en FM Raíces 91.7 MHz. Y aquí al lado tengo a mi amigo, especial, Sergio, especial porque sos especial, Sergio Azucal. Y atrás del vidrio lo tenemos al gran operador de la noche, Javier Mostaza Merlo. Sí, señor. Buenas noches. Estamos los dos. Ahora, buenas noches. Sí, estamos los dos acá esperando que se decida arrancar el programa. Arranque cuando usted quiera, ¿eh? Ya arrancamos, estamos en Radio Caos, ya decíamos. Un programa bastante interesante, especial. No siempre lo hacemos. Pero no dijiste dónde está. Estamos en FM Raíces, 91.7 MHz, República de Viedma. Transmitiendo en vivo desde Viedma, República de Río Negro. Eso me faltaba. Te faltó eso y antes de que comiences con la presentación del programa, felicitar a los muchachos que estuvieron tocando hasta hace un ratito nomás acá en el programa de Angelito Currinca. En el escenario Angelito Currinca de la radio FM Raíces, mirando hacia el sur, el programa de folclore. Que... Qué bueno que sonaba ese chamamé. Bueno, chamamé. Sí, era un chamamé. Sí, yo no soy experto en música folclórica, pero... Perdón, no te escuché, Javi. Magia. La comarca chamamecera. Excelente los muchachos. Excelente. Muy bien, sí, la verdad que Angelito trae grupos de gran nivel. Sí, ojalá pudiéramos en alguno, porque hoy trataremos de no superarlo, pero tal vez igualarlo con lo que justamente ibas a presentar. No, yo me parece que le corresponde a usted que presente el programa. Lo dejo a usted. No, bueno, el programa de hoy va a ser un programa especial, lo anticipaste para aquellos que leyeron o que están leyendo la página de internet de radiocaos.com .ar. Van a poder ver que el programa de hoy va a estar dedicado, lo podríamos dividir en dos etapas. Una primera etapa es las efemérides. Hemos decidido dedicar todo el programa a efemérides. O sea, en esta semana del 14, 15, 16 de julio, en algún año anterior, algún año pasado, ¿ocurrió algo importante? Y si no fue importante, ¿ocurrió algo que valga la pena recordar, repasar? Bueno, vamos a estar repasando algunos momentos importantes, otros no tanto, sí de grupos importantes. Muy bien. Y de artistas importantes. Y la segunda parte del ahora programa... Ahora usted lo va a presentar. Pero no sé si es la segunda parte, porque en realidad vamos a hacer un intermedio entre las efemérides. Exacto. Vamos a entrevistar a un guitarrista y cantante oriundo de la ciudad de Mar del Plata, sí, Tommy Portela, sí, que tiene dos proyectos musicales. Interesantes. Interesantes, exactamente. Música que no sé si es del gusto suyo, creo que es más del gusto mío. No, por eso yo creo que vos vas a defender más esa posición. Pero bueno, música nacional, un joven cantautor, un joven argentino con si mucha proyección. Entre... y vamos a ver qué nos dice, capaz que nos convence, no sé. Y tal vez que escucharemos algo de él también, ¿no? ¿Nos atenderá el teléfono? No sé, porque es un tipo importante. Pero bueno, mientras comamos un poco, echamos al resto de los muchachos de la comarca chamamecera para que se vayan de acá y despejen el auditorio. Sí, Fili, mira. Acá se quedó durmiendo acá en el sillón. No ¿Podemos arrancar como la primera efeméride? Por favor. Sí, puede ser. Deberíamos decir los teléfonos, me parece. ¿Cómo que no? Nos olvidamos de los teléfonos. Aunque nunca nadie osa llamarnos, osa. Pero bueno, vamos a decirlos igual. Sí, tenemos bien. Un teléfono para que llamen, que se comuniquen vía verbal, 424-267. Sí, señor. Y también tenemos un teléfono celular para que manden cualquier tipo de mensaje que no sea... Cualquier mensaje, foto, video, mensaje. Nada obsceno, porque después nuestras madres nos retan, ¿dónde fuiste? Y ven esas cosas y no les gusta. Pero bueno, pueden mandar saludos, pueden mandar reclamos... Facturas de las que se comen, no de las otras. Y ahí ese es el 1560-3615. Muy bien. Y bueno, también nos pueden escuchar en nuestra página, radiocaos.com.ar. Nos pueden escuchar también en Spotify, Radio Caos Programa. Aquellos que quieren escuchar los programas anteriores, sí. Los siempre de ahora, los futuros. Vuelta por ahí. Y bueno, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en todos lados. Como la mugre. Como la mugre, es lo que iba a decir yo, estamos en todos lados. Bien, mucho bla bla, compañero, como dice mi amigo Juan Carlos Prenzo, al cual le mando un fuerte abrazo. Está en cuarentena porque volvió de Buenos Aires, así que está cumpliendo con su cuarentena. Anda a saber qué fue a hacer allá. Es muy responsable, así que no sabe qué hacer. Ya investigó aplicaciones para la página, bueno, algo va a haber nuevo. Algún provecho le vamos a sacar. Sí. La cuarentena de como Juancito. Siempre. Bien, comenzamos con la música. ¿Qué le parece? Contamos primero la efeméride y después escuchamos la canción. Quisiera saber qué pasó en este día que usted eligió, no sé qué día. Bueno, miren. Yo no tengo ni idea. Miren. Vamos a contar la efeméride primero y después escuchamos el tema de quién se trata. Bien. Paul Roger, ¿Lucas? Sí. Cantante británico de rock y blues. E incluso cantó con Queen. Bueno, hay un disco con Queen, exacto, con los Queen sin Freddie Mercury. Return of the Champions. Roger Waters plus Queen. Paul Roger, no Roger Waters. Paul Rogers, cantante británico de rock y blues, el 15 de julio de 1973, 15 de julio justamente, pero de 1973, recibió un llamado telefónico de un tal Richie Blackmore. ¿Lo conoce? Sí, el guitarrista. Lo invitaba a incorporarse a su banda, Deep Purple. ¿En serio? Puesto que el cantante principal había abandonado la banda. ¿Quién era el cantante principal de Deep Purple? 73, Ian Gillan. Ian Gillan se había ido y estaban buscando reemplazo. ¿A quién llamaron? A Paul Roger. ¿Qué le dijo Paul Roger? ¿Qué le dijo? Justo, hace 3 días me comprometí. Estamos armando un grupo nuevo. Tenemos mucha fe, mucha esperanza. Así que, mira, te pido mil disculpas, pero ya les di la palabra a los otros muchachos y no voy a poder participar. A Richie Blackmore le dijo. A Richie Blackmore le dijo no a Deep Purple. ¿Y a quién le había dado la palabra? ¿Qué grupo se estaba formando? ¿Qué grupo? Bad Company, señores. Y ahora vamos a escuchar Can't Get Enough. We'll be right back. ¿Cómo arrancamos? Me encantó. ¡Qué rock and roll! Bien rock and roll, como qué vos rock también. And roll, sí. Un rock and roll de los de antes. Un rock and roll hermoso de Bad Company, Paul Rogers. Bueno, ahí fue la primera efemérides de la fecha. ¿Se había arrepentido después de haberle dicho? Es lo que comentábamos recién. Lo que pasa es que uno era un grupo ya armado al cual él se iba a incorporar y el otro era un grupo que se estaba formando. Andá a saber a dónde iban a llegar con Bad Company. Sí, no llegaron muy lejos. No llegaron muy lejos por desavenencias internas. Se retira Paul Rogers relativamente temprano de Bad Company. Bad Company sigue tocando. Es el día de hoy que siguen tocando. Sí. Muy conocidos en Estados Unidos, muy seguidos en Estados Unidos, con un rock clásico, ¿no? Sí. Un rock clásico. Pero los que tengan ganas de escuchar buen rock and roll, pueden. Hay un disco, lo mejor, The Best of the Bad Company, o algo por el estilo, que es excelente, lo recomiendo mucho. Un compilado, no me salía la palabra. Bien. ¿Vamos a la segunda? Yo evito los compilados porque me gustan los discos enteros, pero bueno, está bueno para... Pero es como una muestra gratis, ¿viste? Sí, es como una muestra, esto es Bad Company. Está bien, está perfecto. Y por ahí uno se mete a Spotify, escucha el compilado y ya tiene una referencia. Sí, en Spotify viste que tenés la radio de cada banda y también está bueno porque... te muestra un cachitín de cada época. Bien. Muy bien, pasamos entonces a la segunda efeméride. Vamos a la segunda. Yo tengo una duda. Estas efemérides. Una duda. Son, digamos, sacadas de algún lugar específico. Ya me parece. Hay un mensaje. Ahí acaba de entrar un mensaje. ¿Lo escuchamos? Dale, Balati, arranca. Dale, Balati. Arranca, Balati. Dale, Balati, arranca. Dale, Balati. Ya arrancamos. Arranca, Balati. La gente está desesperada. Sí, la gente pide, por favor, que arranque Radio Caos. Las groupies, hace frío, pero están afuera. No, con es increíble. Pancarta. Qué fidelidad. Había una con unos pastelitos dulces. No sé si eran para vos o para mí. Y gordito soy yo, así que para mí. Vamos a la segunda efeméride, ¿te parece? Y... sí. Porque nos estamos acercando a la hora programada. A la hora indicada de la entrevista. Es gente importante, no podemos hacerlo esperar. Exactamente. Bueno, entonces sí, vamos a la segunda efeméride. Vamos. La historia de Fleetwood Mac. Fleetwood Mac tengo... hay dos etapas, una etapa bluesera y otra etapa muy popera, que es la que a mí no me gusta. Bueno, seguramente vamos a coincidir en que a vos te gusta la etapa popera, obvio, y a mí no, porque no coincidimos en nada. Obvio, bien. Pero bueno, no va por ese lado la efeméride, sino que va por el otro lado que caracterizó siempre la banda. ¿Qué otro lado? Hubiera sido la historia de Fleetwood Mac, hubiera sido la inspiración perfecta de cualquier telenovela venezolana de las 6 de la tarde. Sí, sí. Recordemos que los miembros eran dos mujeres y tres hombres, ¿no? Tres hombres en la formación más famosa inicial, de ellos. Sí. El inicial no. La inicial es la blusera, que eran todos músicos ingleses, más de blues, las chicas? Que el otro. No. Sí, señor. El asunto es así. ¿Te acordás vos la chica esta, esposa de George Harrison? Sí, Patty. Patty, no me acuerdo del apellido. Bueno, problemita que había generado entre George Harrison y Eric Clapton. Eric Clapton, ¿te acordás? Bueno. Sí, me acuerdo. Mick Fleetwood, el baterista y fundador de Fleetwood Mac, estaba casado con la hermana de Patty. Mira. Sí, señor. Que no se te imaginas qué hizo la hermana de Patty. Y no sé. Lo corneó con el guitarrista de la banda, que si me das un segundo, es una persona que pasó sin pena. Bob Weston pasó sin pena ni gloria por el mundo. La cosa que eso hizo es eclosionar el primer Fleetwood Mac, el bluesero que a vos te gustaba. El Fleetwood Mac que había chicas ahí. Ahí está, sí señor. Le serrucharon la batería a Mick Fleetwood. Y decide Mick Fleetwood mudarse, cruzar el Atlántico y mudarse a Los Ángeles, ¿sí? Sí. No se va solo, se viene de allá de Londres, se viene con el bajista John McVie y con su señora, Christine McVie, sí, que era cantante y tecladista. Mirá. Y deciden formar un trío. ¿Esta era la rubia? La rubia más rubia, la rubia de pelo lacio. Sí. Más feucha. Llegan a Los Ángeles y conocen, les presentan a una pareja, matrimonio. Sí. Lindsey Buckingham, un guitarrista de la hostia, cantante y compositor, y su esposa, la archifamosa Stevie Nicks. Ah, claro. La bruja blanca. Que bueno, fue parte de Fleetwood Mac. Y ahí forman el Fleetwood Mac famoso que todo el mundo conoce. El popero. Tiene unos blueses hermosos, tiene mucho folk. Uh-huh. Y ahí saltan a la fama, pero a la fama primer nivel mundial. El asunto que el grupo de 5 personas estaba conformado por 2 parejas. Claro. Nunca podía terminar bien esa historia. Por eso digo que estos 50 años, cumplieron 50 años hace muy poquito de la banda, fue una eterna lucha interna, pelea, ceniceros que van, ceniceros que vienen. La canción que vamos a escuchar hoy, Go Your Own Way, vete por tu propio camino, se la dedica Lindsey Buckingham, el guitarrista, a su ex mujer Stevie Nicks, y la cantan juntos. Y ella le responde con una canción famosísima que se llama Dreams, que es la respuesta a esa canción, y todo sale en el LP Rumors, Rumores, que era justamente todo lo que se hablaba, los rumores internos. Que es uno de los más conocidos también. Es el más vendido, está dentro de los 10 discos más vendidos de la historia del rock and roll. Vendió más de 70 millones de copias de ese disco. Bueno. ¿Hubo intercambio de parejas ahí? Salvo el de... Bueno, sí, Stevie Nicks anduvo con Mick Fleetwood un tiempito, pero ya había cortado con Lindsey Buckingham. Una telenovela. La cosa es que el 14 de julio de 1977 se produjo, según lo que dicen, la pelea más violenta entre Lindsey y Steve, la cual, al parecer, se hubiera iniciado por un supuesto romance que iniciado a su vez con el baterista Mick Fleetwood. Entonces, rememorando esa primera pelea esa pelea más violenta entre Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, vamos a escuchar a una banda que a mí me encanta, Fleetwood Mac, y vete por tu propio camino, querida. Escuchábamos entonces a Fleetwood Mac y su Go Your Own Way. Como diríamos, Go Home. Sí, andate, andate. Seguí tu camino. Charlie, pibre. Go home. Seguí tu camino. Una banda que la recomiendo mucho yo, Fleetwood Mac. Escúchenla, les va a gustar. La época vieja, a mí me gusta más la época nueva, esta formación que fue la más famosa. Siguen tocando, les dieron un premio el otro día por los 50 años, se volvieron a pelear, aunque te parezca joda, se volvieron a pelear Lindsey Buckingham y Stevie Nicks, porque mientras hablaba Stevie Nicks, Lindsey Buckingham se reía. Y lo que pasa es que hay peleas, ya hay 50 años. Sí. Igual donde hubo fuego, seguro, cenizas quedan. Lo echaron. Stevie Nicks dijo, se va él o me voy yo. Estamos hablando de gente de 70 años, ¿eh? Sí. Y tuvieron que contratar a dos guitarristas. Mike Campbell, guitarrista de Tom Petty y los Heartbreakers. Uh-huh. Y ¿sabes a quién? Un neozelandés. El guitarrista y cantante de los Crowded House. Sí. Así que muy linda banda australiana. Bueno, ahora la última formación de Fleetwood Mac está compuesta por estos dos muchachos. Mira. Bueno, la verdad que están de gira, muy... no ahora porque la pandemia, pero estaban de gira por Europa. Bueno, con esto terminamos, sí, señor, la primera etapa de efemérides. Ahora bueno, que viene. Ahora vamos a entrevistar a un gran músico de Mar del Plata, guitarrista, cantante él, muchacho joven, por lo que tengo entendido, Tommy Portela, tiene dos proyectos, Carl Peterson, una banda de punk, y últimamente, en la pandemia, estuvo elaborando, viste, bueno, está Aldino Botón. Algunos miran Netflix, otra gente más importante arman grupos. Otros juegan a la PlayStation. Es tu caso. Armó una banda de... ¿Qué hizo este muchacho? De death metal. ¿Qué es eso? Bueno, vamos a preguntarle a él. Chiroptera. ¿Cómo se llama? Chiroptera. Chiroptera. Chiroptera. ¿O algo así? ¿Me parece? Sí, vamos a preguntarle a él, no sé. Hola, Tommy, ¿cómo andás? Yo soy Gervasio Balati. Un gusto saludarte. Hola, hola. Buenas noches. ¿Cómo andan Gerbo y Sergio? Hola, Tommy, ¿cómo anda mi Mar del Plata? Hace un fresco acá que está violentísimo. Sí, por acá también nos agarró la helada ya. Igual el aire de Mar del Plata con el mar tan cerca. Te la regas. Yo te digo que sí. Por eso están encerrados estos allá haciendo música. Y hacen música así punk y de death metal, ¿para qué? Para saltar, porque si no, si haces pop no puedes saltar. Imagínate que hagas un lento. Te agarra el frío y te mató. Bueno, un gusto tenerte, Tommy. La verdad que la idea era hacer un poco una entrevista con vos, charlar de los proyectos estos que tenés. Y bueno, contame un poquito tu historia, cómo surgió esto de la música, de estos proyectos musicales. Bueno, ante todo el gusto es mío. Espectacular que me llamen desde tan al sur, tan lejos que estamos. Pero bueno, con la música de cosas de toda la vida, que por ahí primera influencia fue mi viejo, que también tocaba cuando era más joven y medio que me inculcó eso, y siempre con instrumentos desde chico, la batería, después el violín, ya más de grande arranqué con la guitarra, y bueno, después cuando terminé el colegio me fui a estudiar, aprendí a tocar otros instrumentos también. Pero en casa siempre sonó buena música, eso por ahí fue lo que más me desarrolló el oído y bah. Igualmente sí. Lo que hago ahora no tiene nada que ver con nada de lo que sonó en mi casa. ¿Por qué decís eso? ¿Qué es lo que estás haciendo? No, qué sé yo, en casa siempre sonó, no sé, jazz y bastante jazz en casa y... más o menos cuando entré en la adolescencia por medio de un amigo que también estaba medio arrancando a tocar la guitarra, nos juntamos a practicar y a hacer música juntos y él me introdujo en lo que era el punk y que en realidad era una música bastante underground en el momento, por ahí lo que se conocía como música pesada, así era algo más masivo como el rock pesado, el heavy metal y... No, era una época donde estaban los Guns, Nirvana, Metallica, y bueno, eso era lo más conocido, pero mi amigo me mostró música más que tenía igual velocidad y furia, pero tenía un contenido ideológico que me atrajo bastante y va con mi personalidad. Así que te diría que más por ese lado fue que arranqué a hacer música punk. ¿Y qué grupos escuchabas en aquella época? En el primer momento que me acuerdo fue la época cuando apareció Napster, ¿no? Muy rápidamente empecé a explorar con Napster cualquier música que me pasaban, ¿viste? Mis amigos me pasaban cassettes de bandas y yo después me sentaba y bajaba, aunque sea una canción, por ahí estaba media hora bajando una canción, ¿viste? Sí. Como era en esa época. Sí. Y en esa época escuchábamos los grupos más conocidos de esta movida bastante chica que hay, o under, que eran los grupos de California, como por ejemplo Pennywise, NoFX, ¿no? Esa era la movida que me gustaba a mí al principio. Más tarde descubrí que había una movida igual de copada por la otra costa de Estados Unidos, en Nueva York y en Boston, toda una movida de grupos que también tenían una ideología muy fuerte y muy antisistema. Y medio antisistema, ¿viste? Yo me fui metiendo de a poquito en eso y lo contrario a lo que uno pensaría, ¿viste? Muchos grupos muy abstemios de todo lo, ¿viste? Sí, del grupos consumo. Que por ahí no consumen alcohol, no tienen esa imagen del rockero, ¿viste? Por eso cuando me dicen a mí, no, vos sos medio rockero, yo no soy rockero, ¿viste? Perdón, no encajo en esa definición. Claro. Y la primera banda que, bueno, que formaste o que estás actualmente es Carl Patterson. Los Carl Patterson ya no tocamos más hace cosa de un año y medio más o menos. Ajá. Pero fue un proyecto que arranqué yo en el secundario y lo tiramos bastante. Hicimos giras, fuimos de gira por el sur, anduvimos bien, relativamente cerca de por donde están ustedes. Lo más bajo que fuimos era la última gira que hicimos, fue hace unos 3 años, y bajamos a Neuquén, Cipolletti y Bariloche. Bien, lindo. Eso fue lo más al sur que fuimos a tocar, pero nos movimos bastante en Chile también, bastante. Mirá, ¿qué le parece si hacemos una pequeña pausita y escuchamos algo de Carl Patterson? Me parece. ¿Cómo? Me parece. No sé, yo pregunto por las dudas. Si sí, le parece a Javier también, ¿eh? Vamos con... Y después nos contás un poquito más de qué es esto. Mandale. Dale. Bueno, muy bien, escuchábamos entonces a Carl Peterson, la banda de Mar del Plata, de punk, como hemos escuchado. Y el tema L.O. puede ser, o como... O I.O. Es I.O. que hace alusión a algún un par de cosas, pero es algún ejemplo de que por ahí... Primero y principal, no es estrictamente punk, porque por ahí lo que uno piensa cuando escucha punk es los Ramones, los Sex Pistols... Este es más hard rock, sí, un poquito más pesado. Esto tiene más que ver con lo que ya estábamos escuchando en esa época, que tenía más que ver con la movida del hardcore, claro, punk, y del punk que aparecía en Canadá, que parecía que siempre había sido un poco más progresivo, un poco más musical, un poco más amable, por ahí también como son los canadienses en comparación con los yankees. Sí. Ya para esa época escuchábamos mucho un grupo que se llamaba Propagandi, también una ideología muy fuerte en cuanto a los mensajes que pasaban en sus canciones, y aparte una música que tenía otro desarrollo. Uh-huh. Este ¿Y por es un qué, ejemplo también. Tommy, ¿por qué Carl Peterson? Carl Peterson era un chiste que teníamos ahí en el secundario, era una pavada que quedó, ¿viste? Porque ya te digo, el grupo lo hicimos desde el secundario y era lo que me quedó como que me daba medio vergüenza, ¿viste? ¿Qué nombre? Nadie lo entendía, ¿viste? Porque no existe, o sea, no hay un Carl Peterson. Seguramente sí, pero no lo pusimos por nadie famoso, especial, o sea, era más como un nombre en broma que teníamos. Claro. Existe, ahí yo googleé, ¿sí? Y hay, ¿sí?, gente que... Sí, hay Carl Peterson. Director de sociedades, sí. Debe ser algún dinamarqués, algún nórdico. Sí. Este, para el que le gustó lo que escuchaba, es Carl Peterson, como Carlos Peterson, o como Carla Peterson, como la actriz, se escribe con K. Para el que lo quiera escuchar en YouTube, están los dos discos que hicimos de larga duración, completos ahí como Radio Caos. Este tema es del disco. ¿Qué título del disco? Este es del primer disco de larga duración que hicimos, que se llamó Talk, ¿no? Lo produjo Roy Ota, que es el guitarrista del grupo Eterna Inocencia, para los que lo conocen, que también ha sido un grandísimo referente en lo que es este estilo de música en nuestro país, porque son los únicos que conozco yo que tocan profesionalmente un estilo de música tan poco convencional. Ellos hacen esto full time, ese tipo de música, claro. Y para los que no conocen, también que entren y que conozcan Eterna Inocencia, que es un grupo de la hostia, y si lo están escuchando los chicos, les mando también un fuerte abrazo a todos, que son una fiera. Justamente, ¿y qué, cuáles son los integrantes de la banda? Además de vos, Tommy, en guitarra, y vos, ¿no? Sí, el grupo siempre estuve con la guitarra al hombro, y bueno, ya en la última época que fue esto, estuve cantando yo también, y bueno, inicialmente no era la voz principal yo, pero... Ya te digo, hace ya un año y medio que no tocamos más juntos. Ajá. Yo me viré más al estilo más hardcore punk, que es como más, un poco más fundamentalista de los valores del punk, antisistema, etcétera, que es un grupo que se llama Combustión. Ajá. Para los que quieran escuchar ahora el grupo en el que estoy tocando, se llama Combustión, y también están los discos en YouTube. Es un estilo de música que es dentro del punk más resumido, más volátil, más rápido y más contestatario. Estamos por grabar el tercer disco de larga duración este fin de semana acá en Mar del Plata también. O sea que has hecho el inverso, porque uno cuanto más grande, más aburguesado, no, en realidad vos más fundamentalista. Sí. Yo cuanto más viejo, menos rockero y más melódico, me he vuelto. Sí, vos... ¿Sabés lo que pasa? Que es algo como que es parte mía ya, es como un elemento que yo tengo para alargar muchas cosas, y me mantengo resiliente en gran parte gracias a este estilo de música que me ha dado tanta alegría. ¿Querés que escuchemos el otro tema? Que has elegido para... de Carl Peterson. Mandale, este próximo tema es del siguiente disco, que fue el último que grabamos, que también está en YouTube para los que lo quieran escuchar, se llama Quemar las Naves. Bien. Dale, ya lo presentó Tommy Portela, así que vamos a escuchar al grupo Carl Peterson, Quemar las Naves. Escuchamos entonces a Carl Patterson y estamos hablando con Tommy Portela, el guitarrista y cantante de este que fue su anterior proyecto. Sí, un pequeño gusto que nos estamos dando acá, un reportaje en vivo. No, no lo hacemos muy seguido, lo tendríamos que hacer más seguido porque la verdad que es más que interesante escuchar con gente que realmente sabe de música. Claro, nosotros solamente escuchamos. Espectacular, qué bueno, qué generosidad. Yo no sé de música, pero... No, para nosotros... Pero sí les agradezco, bueno. Espectacular. Aparte, ¿sabes qué? Escuchar ese tema me hace acordar a cómo lo hacíamos sonar en vivo, y si están escuchando a alguno de los chicos de la banda, también les mando un abrazo grande. Este tema lo hacíamos sonar aplastante en vivo. qué lindo. Muy, muy lindo, sí, lindas épocas. Pero para hablar un poco más del presente... Vos me habías contado fuera del aire que ahora, durante la pandemia, hiciste un proyecto total y absolutamente novedoso. ¿Esto es así? Sí. Cosas también medio como que te sale, ¿viste? Como si fuese que te crece las uñas y no lo puedes evitar, ¿viste? De alguna manera salen temas y salen cosas que tenés que sacar de adentro y salió esta asquerosidad, que Chiroptera. Cuando dicen Chiroptera me hace acordar, tengo ganas de comer chipá, me agarran ganas de comer bizcochitos, algo así. ¿Qué es Chiroptera? Contame un poco. Chiroptera es como... Me parece que es... No sé si voy a hacer algo, una cosa más extrema que eso en algún otro momento de la vida, no creo. Ya me saqué las ganas, me parece, con esto. Empezamos con un amigo, Rodrigo... también de acá de Marvel, apenas apareció este virus que nos impidió trabajar, nos escribimos un mensaje que estábamos medio ansiosos de hacer algo juntos, alguna música, y entonces, bueno, lo primero que nos intercambiamos fue una frase de guitarra que automáticamente nos hizo preguntarnos a ver si íbamos a seguir por esa línea o no. Esto es black metal, que es un estilo derivado de lo que es el death metal o el metal extremo, que viene de Noruega. Sí, sí. Y es bastante horrible, ¿viste? Es una música muy fea, no es linda. Algo hemos, acá en el programa, en Radio Caos, algo hemos escuchado, porque tenemos uno de nuestros amigos que suele venir a visitarnos cada tanto y trae su música, y no sé si te acordás vos, Gerba, cuál era el grupo que le encantaba a él. Pero no era black metal, me parece que era otro estilo. Nightwish, también eran noruegos. Noruegos. Hicimos un especial. Sí, los Nightwish, sí, bastante pesado también, pero sí. Es como... Más clásico, bastante... más fusionado con la música clásica, con cantantes líricos, es otra cosa, ¿no? El black metal es otra cosa. Ah, ¿puedes decir que sí? Uf. Lo que pasa es que en el metal hay muchísimos subgéneros. Bueno, este black metal, en realidad el otro es más white metal, porque más lo lírico. Este viene más de lo satánico, me parece, ¿no, Tommy? No es necesariamente es satánico, satanista. Es como también medio que es medio antisistema, ¿viste? Eran unos tipos que eran básicamente descendientes de vikingos, ¿viste? Viviendo en un país donde el cristianismo había acaparado su cultura, y bueno, entonces los tipos desde ese punto de vista arrancaron con algo que se diferenciaba del death metal, entre otras cosas, por eso, ¿viste? Porque tenía ese mensaje. Nosotros elegimos usar otra temática en las letras, y si bien nos mantuvimos medio antisistema también, no era exclusivamente el tópico más usado por los noruegos pesaditos. Bueno, más punk rock, tenía esa cosa punk rock que se asomaba. Claro. ¿Y Chiroptera viene de quiróptero, de murciélago? Exacto, es quiroptera, claro. Tendríamos que haberlo hecho con Q, pero que O sea que nunca mejor un nombre para la época de la pandemia del coronavirus. Exactamente, bueno, basado un poco en eso, y eso fue un poco el desahogo. El Batman. Pero igualmente no soy una persona odiosa. Realmente yo creo en el amor, lo llevo en alto ese valor, y bueno, acá estoy justo en el taller está mi novia ahí en el fondo trabajando, pero bueno, yo mantengo ese valor muy, muy en alto, y por más de que hagamos músicas que pueden llegar a ser consideradas como agresivas o feas o violentas, en realidad es simplemente una manera de mantenerse resiliente. Eso es una de las cosas más importantes para mí en el impulso creativo musical hasta ahora. Vos componés y el otro muchacho también, ¿no? ¿Los dos componen? Sí, lo hicimos los dos juntos. Fuimos grabando por ahí, pedí prestado algunas cosas para poder hacer todo, porque bueno, nos agarró así muy desprevenidos, ¿viste? Era juntar ideas para hacer alguna musiquita y salió esto y terminó siendo como una especie de EP, ¿viste? Sí. Pero no fue muy planeado, simplemente nos pusimos a hacer temas y a ver hasta dónde llegaba el asunto. Y este tema que elegiste, Weak Human Cage, ¿por qué el título este? ¿A qué se referencia? Uf, y bueno, medio que así como te decía, realmente no me puedo identificar con los noruegos, estos locos que terminaron, viste, matando gente, prendiendo fuego de iglesias, etcétera. No me nace eso, y entonces tuve que escribir basándome como en un seudónimo, como pensándolo como un seudónimo, pensando, sí, como que escribía desde otra, como si fuese otra persona, otra cosa, ¿viste? Claro. Así que yo elegí como una cosa así, como un bicho, un demonio, una especie de entidad que miraba a la raza humana, miraba a la raza humana en este momento. Entonces, de esa manera pude aliviar un poco la ansiedad que por ahí tenía y la incertidumbre de una manera creativa. Yo me imaginaba que era un monstruo de otra dimensión o alguna entidad, no lo definí bien, pero dije, voy a escribirlo como si no fuese ni siquiera humano. Entonces, Weak Human Cage es como decir una especie de carcasa humana débil, ¿viste? Entonces, todos los problemas de la tierra, nuestros problemas en la sociedad, en la política, en la economía, el capitalismo, etcétera, y bueno, atacando un poco eso mezclado con la enfermedad que surgió justo en ese momento desde un punto de vista diferente. Muy bien, bueno, entonces invocamos a Odín y a Thor y escuchamos de Chiroptera, Weak Human Cage. ¡Dale! Bueno, escuchamos entonces a Quiroptera. Quiroptera, ¿no? Quiroptera. Bueno, estamos hablando de música extrema, ¿no, Tommy? Sí, espectacular. Cómo me encantó hacer esos temas. Increíble. Un abrazo grande a mi amigo Rodri también, que con él lo mezclamos, hicimos mezcla, mastering, produjimos todo, espectacular. Estuvo divertidísimo encima. Bueno, buenísimo. Escúchame, Tommy, y si quisieran escuchar, perdón, estos temas, en YouTube, ¿en qué otra plataforma pueden llegar a escucharse? El EP de Quiroptera, que se llama Total Reset, está entero en YouTube. Ajá. Hasta ahí nomás. No le dimos tanta importancia de subirlo en todos lados porque bien, fue un proyecto muy al pasar, un experimento, y bueno, bien, ahí quedó entero en YouTube. Bien, perfecto. Y Combustión, me decías que esta banda en la cual estás participando, también también pueden buscarlo en YouTube y en una otra plataforma, ¿no? ¿O solamente en YouTube? Sí, sí, Combustión está en Spotify también. Estamos en el sello Vegan Records. Ajá. Que es un sello de música hardcore, uno de los más grandes de Sudamérica. Un saludo grande para Ale también, si está escuchando, que... un grande por apostar a una música tan también para un público tan reducido. Muy bien. Bueno, Tommy, la verdad que ha sido un gusto enorme poder conversar con vos, que nos trajeras esto que nosotros habitualmente no programamos, porque no es la música que habitualmente escuchamos, menos el muchacho este de Sergio Zucal, vos lo conocés de algún lado, es más popero, pinta más paraba, esas cosas raras, viste. Pero bueno, la verdad que un honor y que los hayas elegido para también, hacer esto. Yo también fui joven y rock and rollero, lo que pasa es que crecí. Se están yendo los pelos y también se está yendo el rock and roll acá de muchacho. No, nunca se irá el rock and roll. No se puede dejar eso. Nunca se irá el rock and roll. Escucha ABBA, escúchame, escucha ABBA. No hay ninguna cosa. Yo cuando empecé a preparar el programa, que hace en 2018, le digo, mira, acá hay una regla. El límite es ABBA. ABBA no se puede. Y bueno, algunas veces lo dejo porque bueno, me hace caída de ojo, llora. Me pongo a llorar si no me dejan. Bueno, Tommy, un gustazo el haber compartido este rato con vos, que nos traigas un poco de la música marplatense acá para el sur, para Vietma. Y nada, no va a ser la única vez, calculo yo, que nos acompañes en alguno de estos programas. Ojalá que no, ojalá sea cierto eso y podamos compartir más. Yo estoy todo el tiempo con la cabeza en crear cosas, ya sea música o otras cosas, pero siempre tengo el impulso creativo, así que ojalá que sí. Bueno, tenemos la página de radiocaos.com.ar, si algún día querés escribir algo, querés participar de alguna forma, comentar alguna noticia de la banda, por supuesto, bienvenido sea, nos mandás y nosotros lo publicamos también porque es una forma de difusión, no solamente del programa, sino de todos los que nos gusta y de los amigos, principalmente. Espectacular. Aprovecho para mandarle un saludo a todos mis amigos y a mi familia que deben estar escuchando. Y a mi novia, que la amo, le mando un beso grande también. Bueno, saludos a ellos y muchísimas gracias, Tommy. Gracias, Tommy. Un abrazo grandote. Gracias a ustedes. Loco, saludo a toda la gente de Vietma que estaba escuchando. Rompanla. Chao, Tommy. Abrazo. Gracias. Chao. Un gustito que nos dimos acá en Radio Caos, escuchar a un joven músico marplatense con muchas ganas. Con muchas ganas, la verdad que sí, porque la verdad que es lindo escuchar a alguien con esa energía, esas ganas de crear música, sobre todo, que es lo que nos gusta, y bueno, con tantos proyectos. Ojalá a nosotros nos saliera por ese lado. No nos sale, hacemos un programa de radio. Bien. Seguimos con las efemérides. Seguimos con las efemérides y... volvemos a las efemérides. Leo la efeméride y escuchamos la música. Bien. David Coverdale. Sí. Famosísimo cantante de Deep Purple y fundador de Whitesnake. Sí. El 16 de julio de 2005, a las 9:30 AM, horario del oeste. Sí. En la peluquería de su amigo John Scissors. Sí. Se hizo colocar extensiones en su ya famosa e incipiente escasa cabellera. No te puedo. Las mismas fueron un verdadero éxito, extendiendo no solo el pelo, sino la carrera musical de este famosísimo cantante británico. No creo que sea así. Vamos a escuchar a Whitesnake. ¿Qué vamos a escuchar? Lover Hunter. Dale, vamos. I would do anything I Yo me equivoqué, en realidad no era Love Hunter, sino que ese es el disco. Y qué suerte que yo elegí el tema, ¿no? Dice 20 veces Long Way From Home. Temazo. Qué lindo tema. Un disco del año 79. Sí, señor. White Snake, David Coverdale. Y vamos a otra efeméride, si le parece, mi buen amigo Gervasio Balán. ¿De qué año esta efeméride? 15 de julio de 1992. Sí. Un desconocido cantante y guitarrista de nombre Beck Campbell. Sí. Se encontraba tocando en la vereda de una calle céntrica de Los Ángeles. Sí. Intentando juntar algunas moneditas para paliar un poco el hambre que estaba sufriendo este pobre muchacho. ¿Sí? Sí. Cuando por ahí no sabes quién pasó. ¿Quién pasó? El pibe estaba tocando ahí la guitarra en la calle, juntando la monedita, había puesto la gorra. Y yo, ¿quién pasó por adelante? No sé, qué sé yo. Steven Tyler. ¿Quién es Steven Tyler? Y el ex guitarrista de Aerosmith. El cantante de... Aerosmith, famosísimo cantante de Aerosmith. Una gloria. Cantante de Aerosmith. ¿Quién se detuvo a escuchar a este muchacho que estaba ahí cantando? Sí. Dicen los testigos, declararon después los testigos, que el famoso músico, tras pronunciar una sola palabra, continuó su marcha sin dejar ni un centavo en la gorra del jovenzuelo. Ajá. ¿Qué fue lo que dijo Steven al escuchar a Beck en la calle? Nos preguntamos todos nosotros. Sí. Juran quienes estaban allí que la palabra que utilizó fue loser. Comentario que fuera escuchado por el joven cantante y que sirviera de inspiración para crear este famoso tema que después lo saltó a la fama. Muy bien. Así que vamos a escuchar entonces de Beck, loser. the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with the loser and the cruise control. Babies in Reno with the vitamin D. Got a couple of couches, sleep on the love seat. Someone came seeing, I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. They get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down this trailer park. Yo. With a phony gas chamber, cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine nose job, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck, and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate. Trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite. It's choking on the splinters. Bien, escuchamos entonces a Beck con el tema Loser. Loser, fíjate vos, se inspiró en el loser que le gritó el otro mala onda. Qué bárbaro, y se hizo famoso. El 14, ¿seguimos con las efemérides? Por favor. 14 de diciembre de 2013, nos acercamos el tiempo. El legendario guitarrista mexicano Carlos Santana, ganador de más de 10 Grammys, ofreció un mega concierto en Guadalajara. De donde participaron como invitados grandes estrellas de la música latina. No sé si lo viste, el concierto muy recomendable. Participaron 20.000, ¿no? Pero de los más famosos: Gloria Estefan, Diego Torres, Soledad, Romeo Santos, Juanes, el grupo Maná, entre otros. El asunto es que cuando se estaba... Por eso no lo vi. ¿Eh? Por eso no lo vi. No, no, miralo porque está muy bueno, porque Carlos Santana... Muy latino. Es una... Sí, pero es una mezcla... Sí, la conozco a Santana. Música. De hecho... El asunto es que cuando se estaba gestando la idea y corría la voz de que el mítico músico quería organizar un gran concierto con invitados de lujo, recibió el llamado telefónico de Adrián D'Argelos. Sí. ¿Quién es Adrián D'Argelos? Babasónico. Cantante de Babasónicos, quien se ofrecía gentilmente para participar del evento. Santana, luego de preguntar a su asistente quién es Damián D'Argelos, declinó con diplomacia la oferta, argumentando que el cupo ya estaba lleno. Muy bien por Santana. De esta muy bien. Manera, aseguró el éxito del recital. Se olía que era Babasónicos era horrible. Justamente este llamado ocurrió el 15 de julio de 2013. Muy bien, vamos a escuchar. Vamos a escuchar entonces a Carlito Santana con Soul Sacrifice. Un instrumental. We'll be right back. escuchamos. ¿A quién le escuchamos? A Carlito Santana. El maestro Carlos Santana, un excelentísimo guitarrista mexicano. Ha sabido fusionar el rock con lo latino. Un discazo que le recomiendo a todos. Supo. En algún momento supo. Después se olvidó. Y me olvidé lo que iba a decir, ¿ves? Está de fusionar el rock con música latina. Y un disco que recomiendo, para mí es uno de los mejores, Abraxas, de la primera época. Black Magic Woman. Él participa del gusto que ahí, ¡pum!, para arriba. Black Magic Woman. Qué buen tema. Qué temazo. Y Samba Patí. Samba Patí. Temazón. Oye, ¿cómo va? El ritmo. Bien, seguimos con las efemérides. Podemos seguir con no las tan ciertas. Curiosas y no tan ciertas. ¿Cómo? No te escuché. No sé si son ciertas. ¿No? Tengo la duda. ¿Te pareces al Puma Girotti cuando descree de lo que decimos en esta radio? Algo de razón debe tener. Nuestra palabra es algo. Tom Petty. Sí. Guitarrista, cantante, compositor estadounidense. Tuvo una extensa y muy exitosa carrera musical. Sí. Ganador del Grammy, miembro de el Salón de la Fama, líder de los Heartbreakers y miembro de la superbanda Traveling Wilburys. Sí, qué bandaza es. ¿Sí? Se podría afirmar que nada de lo hecho artísticamente podría hacerlo sentir avergonzado a este muchacho. ¿Por qué? Pregunto. Sí. ¿De todo lo que hizo él artísticamente, de algo se podría sentir avergonzado? Yo creo que no. Bueno, te equivocas. Lamentablemente esto no es así. Puesto que el 15 de julio de 1997... Kevin Costner le propuso participar como actor de su mega producción El Cartero, un film apocalíptico en el cual se invirtieron millones y millones de dólares. Pues bien, las críticas hacia el film fueron lapidarias, y con razón, puesto que la película es mala por donde se la mire. De allí que ese día en especial es el único, el 15 de julio de 1997, es el único día del cual siempre Tom Petty se arrepintió. Y vamos a escuchar entonces de Tom Petty uno de sus clásicos, Free Falling. She's a good girl. Loves her mama, loves Jesus, in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses, and her boyfriend too. And it's a long day, living in Reseda, there's a freeway running through the yard. And I'm a bad boy, 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. The vampires walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and all the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. Free falling. gonna free fall out into nothing. Gonna leave this world for a while. Tom Petty. Tom Petty. Hermosa canción. Hermosísima. De su época en solitario. Sí, señor. Este muchacho, muy buen tema. La verdad que es uno de los más lindos temas que tiene Tom Petty. Sí, señor, indiscutiblemente. Bien. Tenemos dos efemérides más. Si querés, las leemos. Y yo diría, ya nos despedimos y las dejamos en escucha. Dejamos los temas en escucha. Son dos temas muy bonitos que hemos elegido para cerrar el programa. Rick Davies, Roger Hodgson y John Helliwell formaron una super banda que se llamaba Supertramp, una de las mejores bandas mezcla de rock progresivo con pop comercial. Como ocurre con casi todos los casos, la coexistencia de personalidades artísticas de mucha calidad y creatividad en una misma banda no resulta fácil. Y así fue en la historia de Supertramp. Según cuenta la leyenda, escucha bien porque sí. Esto yo creo que es verdad. Así te lo digo, porque viste que hay algunas cosas que por ahí lees que son... Y yo creo que esto es verdad porque me suena verídico. Yo no sé dónde vos sacás estos datos. Según cuenta la leyenda, el 15 de julio de 1985 se había producido el hecho que colmó la paciencia de Roger Hodgson y que lo llevó a abandonar la banda. Sí. Parece ser que durante la grabación de Llueve Otra Vez, It's a Rain Again... Bueno... Para no perder mucho tiempo con el almuerzo, el manager decidió encargar unas empanadas de carne a una rotisería de la zona. No sé por qué pones cara, ya está poniendo cara. El asunto es que el manager decide, para no perder tiempo, que siga grabando el muchacho, vamos a encargar unas empanadas de carne acá en la rotisería de la vuelta. ¿Dónde estaba? ¿En Inglaterra? En Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? Porque justo ahí a la vuelta había una rotisería que se llamaba Los Amigos. Los amigos. Los pollos, sí. De amigos. Los... Bueno, la cosa es que un amigo es para no perder mucho tiempo con el almuerzo, el manager decide encargar empanadas de carne a una rotisería de la zona. A pedido de Rick Davies, las mismas en su relleno contenían aceitunas. ¿Y? De ahí vino el problema. ¿Y siempre tiene aceitunas? Ahí vino el problema. Las de carne tienen aceitunas. Porque este fruto es detestado por Hodgson. No. Lo que originó una fuerte discusión que culminó con el escupitajo de un carozo por parte del bajista que se habría introducido en el ojo izquierdo del tecladista de Supertramp. No. Ese fue el final de Hodgson en Supertramp. ¿Me dijiste qué año? 15 de julio de 1983. ¡Primo! Así que vamos a escuchar el Supertramp cuando nosotros ya no estemos aquí. Dreamer. Uno de sus temas más bonitos. Y nuestra última efeméride del día. Es famosa la interpretación que realiza el joven Marty McFly de la canción Power of Love. En la película Volver al Futuro, ¿sí o no? Sí, recontra famosa. Lo que no muchos recuerdan es que el propio Huey Lewis tiene una pequeña participación en la película Volver al Futuro. Es cierto. ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Interpreta a uno de los integrantes del jurado que justamente rechaza a la banda de Marty McFly que está tocando Power of Love. ¿Estamos? Muchos guiños tienen a la música. Obvio que todo. Sí, obvio que sí. ¿Qué día se filmó esa escena? No tengo la menor idea. El 14 de julio de 1985. Huey Lewis participando de Volver al Futuro. Bueno, y con estos dos temas, ¿qué vamos a escuchar de Huey Lewis? No me acuerdo. Bueno, vamos a escuchar Dreamer de Supertramp y No me acuerdo de Huey Lewis. Y con dos famosísimos. Dame dos, mira, te pido. Dame dos. Dos segunditos. ¿Eh? Ya, mira, ya te digo. Egipto to be square. Este es un temazo. Y el video es graciosísimo. Muy lindo. Como todos los videos de Huey Lewis and the News. Me encanta mucho. Es una banda que me encanta. Me voy a comprar un LP. Yo tengo el Grandes Éxitos. ¿En serio? Sí. Pero no en LP, en CD. Bien. Con eso nos vamos. Nos vamos, y gracias por todo. El miércoles que viene, si Dios quiere, estaremos de vuelta. Estuvo en la conducción el señor Sergio Azucal. Efemérides, efemérides curiosas. Ciertas. Y detrás del vidrio, el señor Javier Mostaza Merlo, haciendo de las suyas con sus dedos. Le dicen rayo, no saben de caer los dedos. Y nuestro líder espiritual, Gervasio Balatti. Con él y con Javier nos veremos el próximo miércoles y ojalá que con ustedes también. No los vamos a ver, pero sí nos vamos a escuchar. Escuchen. Chao, suerte, chao, que sean felices. I can do.